representantes, los trabajadores profesionales de la salud. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, ¿se ratifica esta medida de fuerza para todo el sector de los trabajadores profesionales de la salud? Hoy empieza un paro de 48, o empezó ya un paro de 48 horas este jueves y este viernes en todos los hospitales y centros primarios de salud de la provincia de La Rioja. Va a ser un paro contundente, ya lo sabemos, masivo. Por lo tanto, para demostrar, mejor dicho, el malestar general que hay en los profesionales de la provincia, ¿no? Después de haber estado dialogando durante más de 7 meses, se plasma todo eso, este descontento, este paro masivo que ya fue de la semana pasada y que hoy se va a repetir igualmente en todos los, en todos lados. Así que, desgraciadamente, entramos en un conflicto de lleno, que es responsabilidad absoluta del gobierno, porque después de más de 7 meses de diálogo no hemos tenido una respuesta concreta de parte de la salud. De todas maneras, en el día de ayer, anoche, estuvimos reunidos con la Secretaría de Salud, con la Secretaria de Salud, mejor dicho, la doctora Díaz Carreño, donde nos planteó que están trabajando muy rápidamente un escalafón propio para la salud, que es importante eso, y donde nos diseñó más o menos grosso modo ese sistema que quieren implantar. Nosotros dijimos que era interesante, pero queremos respuestas concretas porque esa propuesta en sí no iba a hacer levantar las medidas de fuerza que ya se había resuelto en toda la provincia. Quedamos en eso. Nosotros vamos a plantear esto en la asamblea, pero difícilmente se pueda levantar la medida de fuerza que ya está implantada, ¿no? ¿Ratifica también la medida para la próxima semana de 72 horas? Este conflicto se va a agravar. La próxima semana ya va a ser un paro de 72 horas y después ¿cómo seguirá este conflicto? En el sentido que seguramente se van a resolver otras medidas de fuerza, además del paro, algunas otras actividades. Esto es respuesta a la falta total y falta de respeto ya del gobierno al estar durante mucho tiempo dilatando y no dando la respuesta que correspondía. 60 días de espera no es una garantía para ustedes, ¿no lo consideran como una garantía para concretar sus anhelos o lo que están todavía buscando? No escuché bien, entrecortado. No, le preguntaba si estos 60 días que el gobierno dio como plazo para anunciar nuevos aumentos salariales, ¿no representa para ustedes una garantía en base a los anhelos y aspiraciones que tienen de incrementos salariales del sector de trabajadores profesionales? Seguimos en la misma situación, no sabemos cuánto ni cómo ese aumento, entonces eso no es nada concreto, es un dicho del gobernador que se concrete, pero no sabemos los porcentajes, y por lo tanto es por sí solo ese motivo, no es una declaración, digamos, importante para levantar las medidas de fuerza, ¿no? Tiene que ser mucho más real, más decisorio, para poder estudiarlo, evaluarlo y poder llegar a acordar alguna propuesta importante. Bueno, doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. ¿Entendés bien? No, gracias a ustedes.